cuando nos cruzamos con loca pasión, mientras apretamos fuerte nuestras manos, eso, eso se llama amor. Cuando estamos lejos y nos extrañamos, cuando caminamos al caer el sol, sin tener apuro y tomado del brazo, eso, eso se llama amor. Amor, amor, amor y la cama. Yo te...